Microhistorias de un país llamado Venezuela. Hoy presentamos El Congreso tenía la razón. El 14 de diciembre de 1833 se firmó un tratado de amistad, alianza, comercio, navegación y límites entre Nueva Granada, la actual Colombia, y Venezuela. Es el famoso tratado Michelena-Pombo, cuyo artículo 27 fija como límite en La Guajira al Cabo de Chivacoa, con una línea al sureste que dividía a La Guajira en dos. Sin embargo, más o menos dos años después, una comisión del Congreso venezolano rechazó esta división. Ya va, el Congreso rechazó la división. Pues sí, el Congreso aprobó el rechazo de esta comisión, ya que históricamente el límite de Venezuela era el Cabo de la Vela. Fue una decisión acomodada a la verdad histórica. El Congreso actuó con justicia y patriotismo. Estaban escuchando microhistorias de un país llamado Venezuela, basadas en textos del historiador Guillermo Morón, producción y dirección Parque Tecnológico de Mérida. Y les habló Jaymar Márquez.